¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, un poco eso es lo que nos contabas vos en el mensaje que nos mandaste. Es evidentemente un problema que viene desde hace bastante. Sí, viene hace bastante. El caño es de un vecino que cruza la calle de enfrente, que venimos haciendo reclamos varios vecinos, porque es incómodo, porque ahora se ha hecho una zanja de casi de punta a punta de la calle, que para la circulación del auto desde los vehículos molesta, y a la vez que es un pozo profundo y está continuamente tirando agua, y eso ya hace casi más de 2 semanas que está tirando agua continuamente. Y obras sanitarias, yo he ido, me he presentado, he querido hablar con algún encargado, no me han dado mucha bolilla, como quien dice. Vienen, se hace presente, escarban la zanja, pero lo que ellos hacen, vienen en parcha. Hasta le han puesto gomas a la manguera negra esa que cruza la calle. Entonces yo me crucé un día con los muchachos que estaban trabajando acá en la calle, y les pregunté por qué no hacían una reparación definitiva poniendo una manguera nueva. Claro. Ya haciendo que tiene como 3 roturas. Entonces me dijeron que ellos estaban haciendo lo que se podía, que no contaban con materiales, no sé, que es una manguera que serán 10 metros, no es mucho más. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es el agua que se está tirando, más que nada. Claro, te pregunto. Mucha cantidad de agua. Sí, o sea, lo que es la manguera esa que vos decís que cruza la calle, ¿a qué profundidad está puesta? No, está muy bajito, por eso para hacer un trabajo bien habría que hacer. Obviamente van a tener que cortar la calle seguramente para hacer un buen pozo, una buena profundidad y poner un ramal nuevo. Pero no lo hacen, vienen, escarban, ya te digo, emparchan, y encima cuando no tapan bien, dejan el pozo. Entonces, como ahora hay mucha pasada de autos, la misma pasada de autos hace que se vuelva a romper la manguera. ¿Y cuánto hace más o menos que tienen el problema? Y yo ya te digo, ahora ya hace 2 semanas. El vecino ha ido, y es una persona mayor que tiene dificultades, así, capacidad, entonces, y no le han dado mucha bolilla, ya te digo. Yo, mi red está bien, lo que pasa es que la red de él es la que cruza justo enfrente, y bueno. Pero yo ya te digo, la preocupación de todos los vecinos, más allá que molesta la zanja, es por el derroche de agua que hay. Es agua potable. Sí, obvio. O sea, se está perdiendo de la red. Exactamente, y es mucho, y ya te digo, hace más de 2 semanas que se está tirando agua continuamente. Muy bien, no sé, Mariana, si te queda algo, si solamente. Sí, es pedirle. Importante, claro, es importante esto de poder explicar la situación a través de los medios. Seguramente, bueno, es la manera, no debería, pero es la manera, claro, de que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Es así. Exacto, yo no quería llegar a esto, porque yo ya te digo, me hice presente, me hice en persona presente a obra sanitaria, fui a hacer el reclamo como corresponde, pero viene, ya te digo, la solución que ellos te dan es esa, la mínima, y recurrí a Cuchán porque me pareció que por ahí, haciéndolo, que lo escuchen todo y tomen conciencia, más que nada por el agua que se tira, que ahora la tenemos, y el día de mañana que no la tengamos, le vamos a dar otro clase. Seguro. De valor a, sí, exactamente, no, independientemente duda. De eso es algo que no tiene que pasar, no, seguro, exactamente. Ojalá, bueno, que lo resuelvan rápidamente. Sí, yo le agradezco a ustedes por tomar el caso, y bueno, esperemos que alguien escuche y se haga cargo de esto. Gracias, Ariel. No, gracias a ustedes, muy amable.